A veces oyes una canción y parece que estás viendo la película. Ven a nuestro programa, Suena de Cine, y disfruta con nosotros. Comienza Suena de Cine. Bienvenido a Suena de Cine, donde todo suena de maravilla. Soy Noemi y junto a Davinia vamos a presentarte las mejores bandas sonoras del cine. Hoy vamos a disfrutar con la música de las películas Bohemian Rhapsody y Elvis. ¡Comenzamos! ¡Woo! Is this the real life? Is this just fantasy? Caught in a landslide, no escape from reality. Han pasado más de 25 años desde la muerte del extravagante líder y voz principal Freddie Mercury, y la música perdura. Freddie redefinió y trascendió los estereotipos de la misma manera que la música de Queen rehúsa ser etiquetada dentro de cualquier género tradicional. Quizá esta sea la razón por la cual el grupo es un fenómeno tan intergeneracional, multicultural y global. El ganador del Emmy, Rami Malek, por la serie Mr. Robot, se enfunda en un ajustado mono y coge el pie del micrófono para interpretar al rey del pop rock en Bohemian Rhapsody, una contagiosa celebración llena de ritmo y corazón de la música de Queen y de la extraordinaria vida de su vocalista, Freddie Mercury. Bohemian Rhapsody es una sonora celebración de Queen, de su música y de su extraordinario cantante, que desafió estereotipos e hizo añicos tradiciones para convertirse en uno de los showmans más queridos del mundo. La película fue galardonada con numerosos premios, entre ellos 4 Oscars, 2 Globos de Oro y 2 BAFTA. La película plasma el meteórico ascenso al Olimpo de la música de la banda a través de sus icónicas canciones y su revolucionario sonido. Cuenta su crisis cuando el estilo de vida de Mercury estuvo fuera de control y su triunfal reunión en la víspera del Live Aid, en la que Mercury, mientras sufría una enfermedad que amenazaba su vida, lideraba a la banda en uno de los conciertos de rock más grandes de la historia. Becky Benham fue la encargada de crear la banda sonora de la película, usando la voz real de Freddie Mercury, a un imitador y a Rami Malek. Para todas las escenas cantadas, Benham exigió a los actores que cantaran junto a las pistas pregrabadas. Explicaba que era de vital importancia para poder conseguir el movimiento de la garganta y los músculos faciales de una forma natural. Estamos oyendo uno de los temas principales que dan nombre a la película, Bohemian Rhapsody. Crazy Little Thing Called Love. Una pequeña cosita llamada amor. Thank you. Todos necesitamos a alguien a quien amar. Somebody to love. Each morning I get out my dial. Can't barely stand on my feet. Take a look at yourself in the mirror and cry. Lord, what you do to me? Yeah. I have spent all my years in believing you, but I just can't get no relief, Lord. Somebody, ooh, somebody. Can anybody find me somebody to love? Yeah. I work, he works hard every day of my life. I work till I ache my bones. At the end, of the day, I take home my heart on me. Y si hay algo que Freddy nos enseñó, es que siempre el show continúa, la vida sigue y hay que seguir luchando. The show must go on. Empty spaces, what are we living for? Abandoned places, I guess we know this goal. On and on, does anybody know what we are looking for? Another hero, another mindless crime behind the curtain in the pantomime. Hold the line. Does anybody want to take it anymore? Thank you. Este show, esta locura de Suena de Cine, no puede parar. Os dejo con Davinia, que nos trae la película de otro de los grandes del rock, Elvis. Y después de la reina, viene el rey, y no es otro que el rey del rock, y su película biopic que lleva su mismo nombre, Elvis. Elvis es una película estrenada en junio de este año que cuenta la historia del mundialmente conocido Elvis Presley, enfocada en su compleja relación que mantenía con su manager, el coronel Tom Parker, donde vemos metido en el papel al increíble Tom Hanks. Cuenta la historia de la complicada relación que tienen entre ambos a lo largo de 20 años, desde los inicios de Elvis y su ascenso a la fama hasta su estrellato sin precedentes. Y en el centro de todo esto se encuentra Priscilla Presley, una de las personas más influyentes en la vida del cantante. Y como tema central de esta banda sonora, puede parecer que sea uno de los grandes éxitos que tuvo Elvis, pero no, en esta ocasión el tema central de esta película es este The King and I, cantado por el famoso rapero Eminem, que estás escuchando ahora. Yeah, true, perhaps used it as a tool to combat school kids. Came back on some bathroom shit. Now I call a hater of a day, cause they mad but they can't do shit. And I know I'm such a dick, huh? And it must be fucking with ya to know I up and quit the prescription drugs and liquor. And yet my buzz is bigger, still wrapping circles around you like a boa constrictor. Break it down. Now I'm about to explain to you all the parallels between Elvis and me, myself. That seem obvious. One, he's pale as me. Second, we both been held as king. He used to rock the jailhouse and I used to rock the shelter. We sell like Velveeta shells and cheese. But y'all misdemeanor me back when I had felonies. That went over your head because you just fell on knees. You just literally knelt to me. I used to have no self-esteem. I used to cry myself to sleep. Honestly, I need doubters because you motherfuckers motivate me to make you look stupid. Believers, a little faith is all I see from you. All I need to do is hear you say the same shit my father said to me when I was just a week or two. Marshall, I believe in you. Stupid. No more Guinness doubt, but my belief in myself. Once again, it's out. So many world records, I'm Guinness doubt. Shit you say goes in and out. My ear canal, so either my hearing's out. I don't give a shit about a thing. I just wanna feel like a king again. And if you don't like it, you can send a spin. Middle fingers up, we about to do this shit again. Y ahora sí, lo sientes en tu cuerpo, ¿verdad? Y es que Elvis ya nos lo dice en esta canción titulada I Got a Feeling in My Body. He's gonna walk beside us, the time is coming near. He's gonna wash away all our misery and our fear. I got a feeling in my body. ¿Cómo elegir una sola canción del rey del rock? Con ese movimiento de pelvis que no es capaz de seguir nadie. Os traigo una mezcla de canciones que no vais a parar de bailar. Y si de mezclas hablamos, el rapero Nardo Wick nos trae un Product of the Ghetto cantado por Elvis y él. y es que el rey siempre inspira a los grandes artistas. And his mama cries. 'Cause if there's one thing that she don't need is another hungry mouth to feed in the ghetto. Trying to make it out, make it out. I try to go, but I get stuck. It's like I'm trapped inside a tiny box. Born in the ghetto. I never asked to be born in the ghetto. I can't help it. I was born in the ghetto. I can't help it. Yes, I was born in the ghetto. I'm a product of the ghetto. Ghetto this, thug that, thug this, ghetto that. This ain't shit I could control. I'm product of my habitat. Only thing that I'm a menace, probably 'cause I keep a gap. Surprise, I never sprung a wrist late night shooting crap. Surprise, I never got caught late night shooting strap. Surprise, I never got caught, no mask, give me that. Born in the ghetto, tryna make it out. I try to go, but I get stuck, it's like I'm trapped inside a tiny box. Born in the ghetto, I never asked to be born in the ghetto. I can't help it, I was born in the ghetto. I can't help it, yes, I was born in the ghetto. I'm a product of the ghetto. And his hunger burns. So he starts to roam the streets at night, and he learns how to steal, and he learns how to fight in the ghetto. Product of the ghetto. Born in the ghetto, trying to make it out. I try to go, but I get stuck. It's like I'm trapped inside a tiny box. Born in the ghetto. I never asked to be born in the ghetto. I can't help it. I was born in the ghetto. Yes, I was born in the ghetto. Ghetto. See my mama cry, I was reason. Her baby selling drugs, she couldn't believe it. Said my first 10,000, thought I was dreaming. Said they was solid, it got hard, they was leaving. You gon' believe what I done did, you gon' believe what I done seen. Police get behind, I run, they chase me, took one for the team. Felt like Bob the Builder, Handy Mandy, hammer in my jeans. I was born in the anxious streets, the streets chose me. I was born in the ghetto, raised in the ghetto. I learned from the ghetto, all I know is the ghetto. And his mama cries. Y acabamos el repaso de esta película con Burning Love. También es uno de los temas incluidos en Lilo y Stitch, una película de Disney de un alienígena azul que acaba cantando esta canción en su banda sonora. Y acabamos este Suena de Cine. Espero que hayas disfrutado. Te recuerdo que el próximo jueves, Noemi y yo te traemos una nueva entrega de nuestro programa Dóblame Mucho, donde hablaremos del doblaje a través de las películas, series y videojuegos favoritos. Síguenos en nuestras cuentas de Instagram, noemigomita123, davinia.voz, Dóblame Mucho y Onda Terral, para no perderte detalle y más si te gusta el doblaje.